Cuando me muera, escriban cuido tierra y persona. Lucho por justos repartos, compartí a todas las horas. Que me recuerden pa' siempre las redes permacultoras. En mi caja de madera los tres principios esculpan. Ética permacultora, recursos siempre compartan. Pueden parecerles necios agentes que solo hablan. Sobre mi tumba escriban cuido tierra y personas. No quiero suelo sagrado, ¿qué haces que por mí no oras? Que me entierren en la sierra, entre almas permacultoras. ¡Oh, aviases os emoráis! ¡Hija! Esos éticos principios rieguen pueblos y montes. A lo ancho del planeta y que me toquen mis sones. Con la música norteña, ahí canten mis canciones. Que mi memoria la escriban sin amargo llanto final. Y que con fiesta se diga, renego del capital. Menos bienes, más relaciones, estilo permacultural. Sobre mi tumba escriban cuido tierra y personas. No quiero suelo sagrado, ¿qué haces que por mí no oras? Que me entierren en la sierra, entre almas permacultoras.